Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con Semilla de Revolución, como todos los sábados, de 13 a 14. Bueno, hoy estoy acá con el señor Daniel Martínez, que está. Hola, a mi buenos derecha. Días. Nos reincorporamos de vuelta. Bienvenida a la audiencia. Y bueno, supongo que Gabriel Leiro está en camino. Está en camino, está en camino el camarada. Lo que pasa que los trenes acá en Argentina, en Buenos Aires, funcionan tan bien que siempre nos dejan. Sí, no, funcionan bien para los dueños de los trenes. Claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Funciona bien el negocio y siempre claro. Quedamos los trabajadores quedamos a pata. Bueno, el tema de hoy está relacionado con todo lo que tiene que ver con los trabajadores artesanos, manteros. Ay, ahí está llegando el compañero Gabriel Leiro. Y estas asociaciones que hacen algunas. Son agrupaciones, son movimientos de trabajadores. Perdón, me están distrayendo. Vamos a hablar un poco de lo que es la CETEP, de lo que es el adoquín. Y estas tranzas un poco que hacen con los trabajadores de por medio, ¿no? Tranzas entre el Estado y estos movimientos. Sí, y también, como es estilo en nuestro programa, primero, acá se acerca el compañero Gabriel, dar un contexto, un marco teórico, científico y el análisis de estas nuevas modalidades de trabajo, por así decirlo, en un contexto mundial y en la Argentina, ¿no? Eso también vamos a tratar de caracterizar. Bueno, pero nos vamos a ir al primer tema musical, así el compañero se va dejando todas las cosas. Va amoldando, ¿no? Sí. Buenas tardes, buenos días, como siempre digo. No sé si para los desayunados, buenos días. Estamos desayunando, así claro, que buenos días. Estamos para los que almorzaron, buenas tardes. Disculpen la demora, los trenes, bueno, está dentro del proceso de destrucción de los medios de transporte público. Uh-huh. Eso exactamente estábamos comentando. Bueno, nos vamos al primer tema musical, que es de Pablo Hasél, que hace mucho que no ponemos Pablo Hasél. Con el tema Venceremos, está muy bueno. Lo único que podemos esperar es más represión, más opresión y más explotación. Nuestros derechos y libertades no van a salir del Congreso de los Diputados, ni de ningún parlamento. Los derechos y libertades del pueblo trabajador tenemos que conquistarlos hoy, como se han conquistado siempre mediante la lucha organizada. Tenemos que conquistarlos luchando en la calle. Venceremos por la rabia organizada, duros sin frenos. No basta la palabra, venceremos si todos aportamos, duros sin frenos. Caña a los tiranos, venceremos. Derroto al derrotismo, duros sin frenos, como otros han vencido. Venceremos, avanzando cada día, venceremos, ya jamás lo olvidaría. Tenemos fe en la victoria y no es ciega. Y la escoria que con el pueblo no se juega. Odia la entereza al defender lo nuestro. Sin presupuesto, por honesto, muestro lo que se necesita. Como el manifiesto comunista, no me corto. Si no nos representan, jamás tendrán mi voto. Labra días mejores, la lucha es larga, no abandones. Constantes ante la carga de sus humillaciones. El esfuerzo se ve recompensado en cada paso que avanzamos, abriendo ojos con puños cerrados. No es un hobby más, lo dijo Bobby Sands. Nuestra venganza, la sonrisa de niños en libertad. Pa' que no los haga llorar el hambre que cenan y lo hagan de felicidad, sacrificarse vale la pena. Todas las cadenas se pueden romper. No digas que es imposible derribar su poder. Venceremos con la rabia organizada, duros sin frenos. No basta la palabra. Venceremos si todos aportamos, duros sin frenos. Caña a los tiranos. Venceremos. Derroto al derrotismo, duros sin frenos, como otros han vencido. Venceremos, avanzando cada día. Venceremos, ya jamás lo olvidaría. contagiemos las ganas de luchar. Nada llena más que servir a una causa justa. La represión asusta, será boomerang con justicia popular. Cara paga su culpa, días de juicios, militancias perseguidas, noches difundiendo el mensaje en avenidas. No me pidas que lo deje, da sentido digno a la existencia que no será parte de su circo. Incito a la rebelión, mátame si me arrodillo. Que nos teman como Macron a chalecos amarillos. Calles volverán a ser campos de batallas, donde si no callas germinará el final de esos canallas. Regado con lluvias de piedras imparables, conscientes del potencial de acciones que valen. Tiene fecha de caducidad, sistema decadente. Adelantarlo depende de ti, de mí. Vente que venceremos con la rabia organizada, duros sin frenos. No basta la palabra, venceremos si todos aportamos, duros sin frenos. Caña a los tiranos, venceremos. Derroto al derrotismo, duros sin frenos. Como otros han vencido, venceremos. Avanzando cada día, venceremos. Ya jamás olvidaría. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Perdón, nos tomó de sorpresa. Bueno, vamos a interiorizarnos un poco en el tema este que tiene que ver con los trabajadores artesanos, con los manteros también. Esperen que me acomodo. Y la problemática que hubo en San Telmo. Vamos a intentar hoy comunicarnos telefónicamente con una de las artesanas de San Telmo. No han podido venir por cuestiones de tiempo, de distancia, pero vamos a intentar comunicarnos telefónicamente. Sí, el tema en general creo que es un tema bastante interesante y bastante amplio, principalmente en lo político y en lo económico, todo lo que es este mundo de paralelo comercial, digamos, tanto el feriante y tanto el vendedor ambulante también, o el vendedor no ambulante, sino el vendedor que el mantero, digamos, que exactamente, no me salía. Si bien uno lo puede encarar de distintas problemáticas, aún desde el concepto del comerciante, que normalmente es la excusa para la causa, ¿no? Uh-huh. Para generar lo que se genera, porque en realidad no creo que el Estado, en su rol de policía, simplemente quiera una mejora para el comerciante, porque, digamos, no podés suponer que mejorás una calidad de vida destruyendo otras, ¿no? Tampoco hay que idolatrar, digamos, un sistema de trabajo de precariedad como es el mantero, porque la realidad es que es un sistema de trabajo donde también hay explotación, porque hay gente que subcontrata, pero la realidad es que tampoco se puede permitir el hecho de persecución política que se está generando, ¿no? Además que es la fuente del trabajo que hoy día estas familias tienen. Claro, ¿no? Creo que ahí va el trasfondo en sí de lo que es el porqué, ¿no? Para mí, que el gobierno, en general todos los gobiernos han intentado controlar ese tipo de comercio. Yo tengo una teoría de una de las posibles causas, que la realidad es que cuando empieza un proceso de recesión tan profundo como el que vivimos ahora, y el cual no es nuevo, normal para el capitalismo, es lo que uno siempre dice, estos cíclicos, que ya no es cíclico, la crisis es estructural, sí, política, ideológica, pero en lo económico quizás es más, todavía se nota un ciclo, digamos, muy leve, porque la realidad es que tampoco alcanzamos a tener una conformidad económica. Pero creo que dentro de estos ciclos económicos, uno de los primeros eslabones para el sistema es el comercio, ¿no? El cual pierde su competitividad, si lo queremos decir, con este otro tipo de venta, ¿sí? Y a su vez, las empresas también pierden un margen de ganancia, ¿sí? Porque, digamos, el mantero también lleva a un sistema de producción no muy legal, porque recordemos que, digamos, más allá de todo, la salada y todos esos lugares donde se vende, sí, cosas mayoristas, tampoco son non santo en la producción textil, principalmente. El auge de la explotación, claro, pero dentro de esa bolsa también caen los artesanos. Sí, que... sí, no, pues esto es simplemente a un rubro que es la venta más callejera. Sí. El artesano está más organizado, entiendo yo. Sí, sí, tiene el artesano, por eso tiene más, digamos, legalidad en el sentido de ser artesano. Produce cosas él mismo, las cuales normalmente son turísticas y está muy bueno. Es más, creo, yo lo poco que conozco, me tocó vivir en el caso particular de Avellaneda una vez, en la Feria de Domínico, que habíamos puesto una mesita política sin ningún tipo de productos para vender, y quienes nos vinieron a apurar del municipio en su momento, en realidad era del sindicato municipal, que era el que controlaba, regenteaba, claro, la feria. ¿No? Bueno, o sea, también estamos hablando de ese tipo de negociados políticos. Claro, es que justamente por eso es muy complejo, porque sí, hay una parte económica y después detrás todos los, como vos decís, esa trama política y esos arreglos que hacen por detrás de los trabajadores. Totalmente, por eso estamos, si vos desglosás, estamos hablando de explotación en todos los niveles, ¿sí? Porque obviamente el feriante o el artesano que está en una feria municipal, que uno supone que tiene cierta protección, en realidad está siendo extorsionado por alguien dentro del circuito, claro, estatal, sea sindicato, sea el propio municipalidad, para pagar cosas en negro. Porque ni siquiera es que decir, vos estás, por eso sucede, entiendo lo que sucede en San Telmo, donde lo que hay es un arreglo por ahí más de palabra que un contrato. En realidad lo de San Telmo, a mi entender, es un manejo político bastante complejo, por lo que tengo entendido. La excusa de por qué sacarlos, digamos, ¿de dónde se agarra tanto el gobierno de la ciudad como la CETEP para poder sacar a los artesanos que hace más de 10 años que están y ellos apropiarse de ese espacio que los construyeron los quienes fueron reprimidos la semana pasada? Pero además pusieron a trabajadores contra trabajadores y uno de los culpables tiene que ver a quién organizaba también a los artesanos, que es el Adoquín, uh-huh, y por detrás la CETEP. La CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que se llama independientes de cualquier poder político, sin embargo, creo que todos sabemos que el señor Grabois, digamos, no es mucha independencia, muy no independiente. Tiene, ni del Estado ni religiosa. Claro. Bueno, a mí me gustaría dar todos estos temas, agregarle la contextualización, ¿no? Esto es el reflejo de las nuevas formas de producir del capitalismo, ¿no? Cuando uno habla de precarización laboral, del capitalismo flexible, hay una cultura nueva en las políticas neoliberales de los nuevos emprendedores, la economía social, todas estas cosas que impulsan a la autogestión. El concepto de autogestión por sí mismo en una sociedad es bastante positivo. Ahora, el contexto que es una herramienta desde lo laboral que sirva al capitalismo, eso es el problema. Claro, en un momento histórico que se tiende a concentrar los negocios, digamos que hoy, en este sistema monopólico que tiende a concentrar tanto una pyme como un trabajador independiente, es obsoleto, porque la realidad es la concentración de la producción. Pero además vos miralo desde diferentes ámbitos o perspectivas. Desde la concepción economicista del ahorro de costos al Estado, ¿cuánto dinero se ahorra el Estado teniendo una ONG promoviendo estos sistemas de trabajos sociales, ¿no? Por empezar, se ahorra un montón de potenciales y posibles conflictos, ¿no? Porque no hay un patrón ahí, ¿no? Sino que el concepto esto de cooperativa, trabajan todo afín a una idea social, estas organizaciones son sin fines de lucro. Esto es todo lo que dice el discurso y los requisitos, eso, ¿no? Sí, que te piden. Pero por otro lado, es una herramienta de cooptación y de disciplinamiento muy sutil, porque la gente que está, en este caso, estamos mencionando una institución o una organización, CETEP, no va a ir a cuestionarle al municipio, no va a ir a cuestionar nada. A ver, la gente común que está adherida a estos grupos tiene necesidad de trabajar. Contra eso nadie discute ni pone en tela de juicio. Acá no es el tema poner en juicio al trabajador, sino a la forma de explotación. Estas herramientas que determinadas clases dirigentes utilizan más allá de los negociados, porque hay una cosa más profunda todavía. Nos quieren imponer en forma prolongada en el tiempo que estas son las mejores formas de relacionamiento laborales. Tenemos la problemática desde el trabajo artesanal hasta el tipo que labura en Uber, por ejemplo. ¿No es cierto? Son diferentes cuestiones y es muy delicado el tema. Y como ustedes dicen, es muy complejo porque ha logrado enfrentar trabajadores contra trabajadores. Claro, sí. Quería aprovechar a cerrar el concepto con el cual empecé, el porqué, principalmente con el tema de los trabajos tipo ambulante o mantero, ¿sí? Que es lo que considero yo por ahí, como está abierto a debate, también obviamente esperamos que el oyente nos diga su opinión, ¿no? Con respecto al concepto ese, era que en un momento de crisis, el cual empieza una recesión, la primer cadena que se corta es la comercial. Claro. Por tanto, para estirar, digamos, y que no se sienta en ese rubro principalmente, una de las principales persecuciones tendría que ser y es, como lo marca el gobierno, hacia ese tipo de venta. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos dinero, es difícil dejar de consumir lo que veníamos consumiendo. Lo primero que hacemos es ir a una segunda marca, o una tercera marca, o un lugar paralelo de venta donde pueda comprar algo que se le parezca, aunque sea en la imagen. Ahí es donde entra toda esta comercialización. Creo que eso también fue una de las causales, porque la realidad es que no es este año ni el año pasado que ha empezado la persecución a este tipo de vendedores. Que, a ver, la solución es generar un lugar, un espacio en el cual puedan trabajar, sacar cualquier sistema corruptivo que haya en el medio y dar un ambiente de trabajo, ¿sí? Obviamente, eso requiere una forma de organización que al Estado tampoco le interesa porque, más en un Estado de este tipo, llamémosle liberal, para ellos el Estado cuanto menos se meta mejor y cuanto más pueda privatizar es mejor. Claro. ¿Sí? Entonces, obviamente no le interesa dar una solución al problema del trabajo. Porque ellos consideran que el Estado no está para dar eso, es la libre mano del mercado. Igualmente, todo al Estado le interesa en la medida de que vos, bueno, me gusta que trabaje, pero para que tributes. Mientras me sirva económicamente el Estado, tributa para después redistribuir nuevamente a las empresas. Todos estos manteros que han sacado y artesanos que estaban en diferentes parques, como por ejemplo en el Parque Centenario, es porque hay un proyecto de espacios privados que ya está proyectado para poner. Lo mismo ha pasado en Lanús, eso. No sé si yo me preguntaba siempre qué eran esas jaulas que había por todos lados en la plaza de la estación de Lanús. No le veía sentido a esas jaulas. Me encuentro un día de pronto que no están más las señoras que venden la verdura, el que vende las toallitas, o sea, que yo solía comprar. Claro, eran puestos. Esas jaulas eran puestos. Sí. Y bueno, el que ha podido pagar y arreglar está. Y la señora de la verdura, que seguramente no está. Claro, lo que pasa es que el grado de organización que tienen, digamos, una feria, es más una organización por ahí comunitaria, en el cual coordinamos qué puesto ponemos para no pisarnos. Entonces es un tipo de coordinación más cualitativamente diferente. Exactamente. ¿No? Claro. Tanto al Estado como al privado, eso no les sirve. Esta organización en particular, la CETEP, que se ha inmiscuido en el tema de San Telmo, obviamente entiende eso y no le interesa manejar el negocio. Mira, lo que sé por lo que tengo entendido, ya la compañera cuando hablemos nos dirá, pero lo que yo tengo entendido que hubo un tema de dinero, hubo un programa de la Nata donde estaba el señor, Medrano, que es un anticuario, y Larreta. Este señor anticuario decían que le temían a la adoquín, que le temían a la organización, lo que pudieran hacer. Bueno, eso se dijo en el programa de la Nata. Aparentemente, ante esto salta lo que es CETEP y el adoquín y se reúnen con ellos. Se reúnen con este señor Medrano, se reúnen con la Larreta y dicen que hasta con la Nata. No sé qué hacía la nota ahí en el medio. Bueno, la cuestión es que... Se llaman operadores políticos. Claro. La cuestión que parece ser que hay dinero de por medio. Entonces el adoquín dice que va a sacar a esos artesanos, los va a reubicar. Le preguntan los que están, digamos, afiliados, supongo que es como una afiliación al adoquín, que no, que todos los trabajadores, que se queden tranquilos, que a todos los van a reubicar. Cuando empiezan a reubicar, una parte de esos artesanos que no estaban como afiliados a la CETEP, no les encuentran lugar, lo sacan. Que eso es el incidente que terminó con esa represión. Ahora, aparentemente, llegaron a un acuerdo que los van a ubicar en la calle Chile. Yo no sé si realmente es así. Supongo que después de la represión enorme que hubo y ante un año electoral, habrán tratado de bajar un poco los decibeles. Sí, sí, fue una exposición bastante importante en el año. A ver, no es que el Estado le interese la exposición, que lo vean, que se lo vea violento. Da la particularidad de ser un año electoral y que, digamos, en general, no particularizo en el gobierno del PRO, en general a todos, les da bastante mal. Mal en el sentido no de que no puedan ganar, ganar puede ganar cualquiera, por la deshonestidad del sistema electoral burgués. Representativo. Exactamente, puede ganar cualquiera. El tema pasa por la gobernabilidad de quien asuma, ya que va a tener una sartén bastante caliente. Claro, la imagen. Y es, entiendo yo, un muerto político, porque realmente no tiene un plafón de gobernabilidad en el pueblo. Pues digo, puede ganar cualquiera, porque una elección es bastante ficticio el tema de los porcentajes, pero pasa por ahí. Entonces, al gobierno hoy sí le molesta o le importa esta pequeña imagen. Creo que también eso está enmarcado en los sucesos muy positivos, y felicito desde ya a la comunidad mapuche, que ha logrado sendas reivindicaciones judiciales por juicios que tenía. Así que creo que está enmarcado de lo mismo, ¿no? Sí, sí. El gobierno quiere cambiar una imagen que es incambiable, pero bueno. Y el otro hecho también es, más allá de lo electoral, la lucha de los docentes de Salta que consiguieron. Totalmente. ¿No? Hecho pero por la lucha y todo. Histórico, incluso. En este contexto, enmarcado en este contexto, la lucha de los docentes autoconvocados de Salta es histórica. No. Uno puede decir, ¿no?, también, es un año electoral, pero no es solo el tema del año electoral, es una cuestión de que han cedido porque no les quedaba otra también. No, a ver, la lucha docente superó todas las instituciones burguesas. Claro. No había instituciones burguesas que pudieran marcar la lucha docente. Entonces, ante una situación así, el Estado no tiene otra que recular. No. Exacto. Puede, porque ¿de dónde lo agarra? ¿De la represión? Cuando ya hasta el resto de lo que era el trabajador del Estado salteño estaba solidarizado con el docente, porque todos están en la precariedad. Claro. Un enfermero está cobrando 5.000 pesos. Claro. Es una locura. Entonces todos están enmarcados en esa precariedad. Por eso, él no tenía otro remedio el Estado, ¿sí? De que no sea ese. Por eso digo, dentro de este contexto es histórica esa lucha, claro, ¿no? Por muchos aspectos políticos. Nos vamos a ir al segundo tema musical, a ver si podemos comunicarnos con Ana, que es una de las artesanas de San Telmo. Estoy intentando, pero bueno, mientras va el segundo temita, que es un tema re viejo, pero... Está bien, cada tanto pinta el nostálgico. La marcha de la bronca. Ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Toma lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ama marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la bronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Estábamos haciendo el intento de comunicarnos con Ana, los artesanos de San Telmo, pero bueno, por ahora no podemos. Vamos a ver más adelante. Bueno, y seguimos un poco con esta temática, ¿no? De lo que se viene sucediendo, de también de contra la cultura, ¿no? Porque hay desmolesta todo lo que tiene que ver con la cultura, más allá del tema comercial. ¿Cuál sería el que les moleste tanto la expresión cultural en la calle? No, o sea, que, pero, ¿vos crees que no tiene nada que ver con eso? Para mí es netamente economicista, o sea, le da, si a ellos la redituara, yo calculo que no tendría inconveniente en ponerlos ahí. Digamos, a tenerlos todo ahí. Uh-huh. Porque si no estarían prohibidas las ventas de las remeras con la cara del Che, por ejemplo. Por eso, sí. Bueno, pero los artesanos sienten, eso es el sentimiento de ellos. Ellos dicen que la cultura molesta, eso es lo que ellos sienten. Sí, vuelvo a decir lo mismo que creo yo, que de repente en un mundo globalizado donde estamos hablando de la concentración económica, la concentración industrial con respecto a los monopolios, no puede estar exento dentro de esa cadena todo lo que sea la producción, aún el comercio. Uh-huh. ¿Sí? Hoy vemos outlet de las propias empresas, es parte de un sistema monopólico. Entonces, no es nuevo ver casas que casi tienen exclusividad en vender productos de tal o cual, ¿no? Eso es parte de un sistema monopólico. Bueno, el otro día escuchaba un comentario muy interesante con respecto a que hay modos de producción que ya para el sistema capitalista son viejos y por tanto tienen que desaparecer. Uh-huh. La pyme, por más que a nosotros la idolatremos, para el capitalismo no sirve. Y por tanto tiene que desaparecer dentro del sistema capitalista. No porque yo lo piense, sí, sino porque el sistema la absorbe dentro. El artesano es parte de eso. Incluso claro. Las viejas relaciones laborales, empleador... asalariada también les molesta, porque las nuevas condiciones de producir son otras. Claro. Sí, sí, volvemos a repetir, no es como uno lo avale ni nada. Por eso, bueno, el toyotismo absorbió al fordismo, claro, como algo absorberá el toyotismo, claro, la forma de producción. Por eso vuelvo otra vez a esta ideología del emprendedorismo, ¿no? Eso de que todo depende de la voluntad de uno y uno tiene que saber hacer de todo. Los programas pasatistas donde te enseñan, hágalo usted mismo. Sí, hágalo usted mismo. ¿No? Te meten una máquina que te pinta, te habla, te pasa la música que vos querés, habla con vos, te tira las cartas, hace todo la máquina. Vos lo único que tenés es pasar el rollito. Claro. ¿No? Por así decirlo. El tema de los artesanos para mí, coincido con lo que dice Gabriel, pero también tiene que ver este elemento de lo ideológico, ¿no? Que en el sentido de que una clase dominante cuando impone en todos los aspectos, sí, ¿no? Y no va a permitir que una cultura que no sea afín a lo que ellos proponen, salga. Porque para ellos, como el capitalismo como sistema, nos guste o no, ha estado con éxito tanto tiempo para nosotros en la edad biológica, poco tiempo para la historia de la humanidad. No, pero la historia de la humanidad es un suspiro. Es un suspiro. Sí. Y entonces, han aprendido también ellos. Entonces, ellos saben, obvio, que el tema cultural es una cosa. No quieren dejar ningún dato. A ver, han inventado ciencias para intentar manipular las sociedades. Exacto. O sea, más allá de que uno entienda y pueda ver algo positivo en alguna ciencia, la realidad es que el sistema no lo hizo con el lado positivo que, claro, lo tendríamos que ver nosotros, claro, como la sociología y eso. Lo han hecho para manipular las sociedades para y para propio legitimar un poder, ¿no? Totalmente. Y la desigualdad. Entonces, un poder. No es un sistema que uno diría tonto, al contrario. No. Lo que es, por su forma, por su esencia, es autodestructivo, sí. Claro. Porque es su esencia. El tema que para mí, como ejemplo social, el trabajo del artesano es un trabajo que no depende, entre comillas, de ningún tipo de institución. Claro. Salvo la institución de la autogestión. Pero después, el artesano hace de acuerdo al arte o a lo que él ve o expresa en una en la materia prima que transforma, algo que él cree que es eso. Claro. No, sí, para el sistema económico, no sé si me explico. No hay alguien que le diga, bueno, usted tiene que producir 100 piezas de sillitas, sí, o hágame 20 atrapasueños con los colores de Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Sí. O con los colores verde y rojo. No, el artesano produce algo propio de él. No, dentro, ¿no?, de lo, ¿cierto?, que es la economía capitalista, y si lo comparamos con el ajedrez, es un peón descartable. Exacto. Eso es, mientras no le sea... Por un lado le sirve y por otro lado no. Pero no, sé si les... La verdad no sé si les sirve, aunque... Es inerte. No, les sirve no como el trabajo del artesano en sí, sino el modo como se trabaja en la artesanía, a eso me refiero. Lo que pasa que es como una contradicción, como decía Gaby. Por un lado, pero te dicen, hágalo usted mismo, haga, claro, esto... a la gente, obviamente, con la cantidad de desempleados, de despedidos que hay, mucha gente tiende a decir, bueno, sé hacer esto. La remisa apareció en los 90 en pleno proceso de desindustrialización menemista. Ahí apareció el remis. Hasta, claro, ese momento el remis podía ser algo. El remis era una cuestión de élite también. Por no eso, cualquiera tomaba y un remis. Sin embargo, en el periodo, claro, ese, que es un periodo muy parecido a este, números más, números menos, es lo mismo. Entonces aparecen estas nuevas formas de, ¿se acuerdan cuando decía, bueno, te echan a veces un kiosquito y qué sé yo? Claro. La realidad es que eso, vuelvo a lo comercial, llega un momento en que por más que intentes buscar algo independiente, una vez una persona me decía, no, está bien, pero bueno, hay que buscar algo para hacer. Está bien, pero no podés poner 5 millones de personas desocupadas a hacer trabajos independientes. Bueno, ya está la compañera. Voy a intentar el llamado con Ana. A ver si este teléfono no me deja sacar el coso. Lo anoté ahí el número, ¿eh? Sí, pero ahí, por si querés llamar de Dani. Hola. ¿Qué tal? ¿Me permitís un segundito, Ana? Que ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? ¿No me escuchás? Aguardame un segundito que voy a ver si te puede llamar uno de los compañeros. Fíjate, porque no. Silencio de radio. Un programa así muy famoso. Bueno, estamos intentando hacer el llamado. Comunicarnos con la compañera Ana, trabajadora de artesanos. No tengo retorno, mientras, ¿no? Está haciendo un meneo ahí el compañero. No tengo, no, no tengo retorno, me parece, en el micrófono. Ahí está. No tengo retorno en el micrófono, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo te escucho. Sí, tengo retorno. Bueno, estamos esperando a ver el llamadito. ¿Cómo sería? ¿Cómo es, Gaby? Van a llamarla desde la radio y podremos comunicarnos con ella y nos podrá interiorizar realmente. Ahí le estoy comunicando a Ana. De la temática de lo que pasó en San Telmo. Y también que ella dé su claro, que dé su visión de cómo fueron las cosas. De producción, que también lo que se está hablando, ¿no? El sistema de cómo se maneja un artesano. Hoy cómo es el mundo del artesano también, porque también es algo desconocido para nosotros, que podríamos hablar, como lo he hecho yo, ya desde un aspecto más económico, más amplio, desde el lado, digamos, comparativo con el tema de cómo se maneja el sistema en los monopólicos, ¿no? Claro. Pero ya verlo desde el aspecto de ellos también es muy positivo. Sí, y también ver a qué arreglo llegaron y que, bueno, ellos lo han sentido como una victoria, ¿no? De obviamente. Todo esto. Bueno, perfecto. Dale. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Te habla Claudia de Semilla de Revolución. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Estoy acá con mis compañeros Gabriel Leiro y Daniel Martínez. Y bueno, nos comunicábamos porque estábamos hablando, bueno, de toda la temática que ha tenido que ver con los artesanos, con lo que ha pasado en San Telmo principalmente. Y nos gustaría saber que nos cuentes un poco cómo has vivido todo esto. Bueno, con mucha angustia, la verdad, porque no solamente se trata de el cierre de una feria que tiene 15 años de antigüedad, de un espacio de la cultura y un espacio en el barrio que se vino construyendo con mucho esfuerzo y con mucha entrega de parte de los artesanos, sino de toda una política, digamos, de gobierno que privatiza los espacios públicos y es una política generalizada, digamos, también, y eso también lo entendemos y lo vivimos con mucha angustia. Porque no es un ataque solamente al mundo artesanal, sino en general. Pero bueno, en lo particular, nosotros venimos, como te decía, trabajando hace más de 15 años en este espacio, y bueno, es nuestra fuente de trabajo, y somos más de 300 familias que nos estamos quedando hoy sin nuestra fuente de trabajo. Hola, buenas tardes, soy Gabriel. Te hago una consulta. ¿Cómo más o menos, que se pueda llegar a contar en los tiempos radiales, cómo llegamos a la barbaridad que vimos la semana pasada con esa terrible represión que sufrieron? ¿Cómo se llega a una situación así con un Estado sordo, interesado en otras cosas? ¿Cómo se llega? Bueno... El análisis coyuntural de todo el país no lo voy a hacer porque no tengo la capacidad para poder expresarlo como lo debería, digamos. Sí te puedo contar en lo que respecta al mundo de los artesanos y a nuestra particularidad. Nosotros venimos, como te decía, trabajando en la feria sobre la calle Defensa entre el 1000 y el 700, y la feria se fue conformando desde la Plaza Dorrego hacia la Plaza de Mayo, digamos, se fue extendiendo desde la Plaza Dorrego, se genera. Sí. Entonces los puestos de Plaza Dorrego son los más antiguos. Claro. Siempre, durante toda la historia de la feria, hay algunos anticuarios, no muchos, pocos se diría, pero con mucho poder, que financian la campaña del PRO, que están dentro de ahí cercanos a ellos, que no nos quieren en la feria. Y te podría decir que es una situación, en realidad, prácticamente de clase, porque ellos aducen que nosotros hacemos competencia desleal. O sea, imagínate, una artesanía hecha por las manos de un artesano, un colgante, ponele, contra una araña de 50 mil dólares. De antigüedad, sí. Aparte que son dos objetos totalmente distintos para quien va a comprar, no es que vos vendés algo antiguo. Dos públicos completamente distintos. Sí, nada que ver. Por eso su argumento es muy poco válido, digamos. Claro. Y bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que en realidad estos anticuarios han venido financiando y haciendo una campaña en desprestigio de la artesanía, de los artesanos en general, que data de mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se llega a que se vacíen estas tres cuadras que van del 800 al 1000? Y eso fue a través de, lamentablemente, una cooperativa sí. que trabajaba dentro de las cuadras del 800 al 1000, que se llama El Adoquín, de la que yo participaba también, porque me parece... Ay, se cortó la comunicación. Bueno, veremos si podemos retomar. Nos estaba comentando justamente... Se cortó el numerito. Se cortó la comunicación. Bueno, estas cosas pasan. Bueno, justamente lo que nosotros veníamos comentando, esto de la cultura de las clases dominantes contra las culturas populares, que si bien lo económico muy importante y hasta incluso determina determinadas este tipo de políticas de privatizaciones, pero hay también una imposición de un tipo específico de cultura, ¿no? Se impone la cultura de las élites contra estas culturas populares de sí, de, fíjate vos que la compañera nombra el adoquín, que ella formaba parte, formaba. Ahí estamos. Hola, volvimos. Estamos en el aire, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se cortó, sí. Perdón. Sí, justo que nos ibas a contar algo muy interesante que tenía que ver con el adoquín y que vos formabas parte del adoquín. Sí, yo formé parte, yo era una de las socias del adoquín uh-huh. y lo que les estaba contando es que en realidad este acuerdo que se firma desde con el adoquín junto con el gobierno de la ciudad sí. fue a espaldas de los asociados. Uh-huh. En ningún momento nos plantearon que estaba... la posibilidad dentro del acuerdo que se estaba por firmar de entregar las cuadras del 800 al 1000. Siempre la presidenta de la Adoquín manifestó que la idea era defender nuestras cuadras. Entonces sí. eso nos tomó totalmente por sorpresa. Y bueno, ahí ellos, la presidencia de la Adoquín hizo este pacto en el que libera del 800 al 1000 para trasladarse a la calle Chile y Defensa al 700. Defensa al 700 está ocupada por artesanos que hace también 12 años que vienen trabajando claro, ahí. Sí, sí. Entonces ahí se genera el conflicto. Claro. Nosotros, con muchos de los miembros del Adoquín, dijimos que no íbamos a pasar por encima del derecho de otro trabajador y nos abrimos. Eso genera el conflicto, digamos, que se llama el conflicto entre trabajadores. Claro, pero en realidad... A trabajadores no, en contra de trabajadores. Exactamente, y bueno, lo que estamos nosotros reclamando al gobierno es que nos devuelvan nuestro espacio de trabajo entre 800 y el 1000. El gobierno sigue tirando otras propuestas, que nos vayamos a cualquier otra feria de la ciudad, como si ellos impulsaran las ferias de la ciudad. Ahora, el gobierno de la ciudad viene trabajando para desmembrar todas las ferias. Tengo una pregunta, Ana, discúlpame, porque tengo entendido que hubo un acuerdo... que habían llegado a un arreglo para trasladarlos, tenía entendido eso, en estos días se había visto que los iban a trasladar realmente a Chile. No, el lunes, desde el primer día, desde el 10 de enero, vienen trabajando en la calle Chile, la gente de la cooperativa de la Adoquín, sí. y el 700 se pidió un amparo, los artesanos del 700 pidieron un amparo, entonces... esa cuadra no estaba ocupada por nadie, ni los originarios de la artesanos originarios de la cuadra, ni los que tenían permisionarios de la Adoquín. Esa uh-huh. cuadra estaba como en conflicto por esta situación. Sí, sí. El domingo lo que se logró fue que la Adoquín finalmente entregue, desista, digamos, de esos permisos que el gobierno le había otorgado sobre la calle del 700. Uh-huh. Por lo tanto, el gobierno, después de haber legalizado esa cuadra para la Adoquín, está en condiciones de entregarla a los originales artesanos, que son los del 700. Bueno. Y los que estábamos en las otras cuadras, del 800 al 1000, que somos unos 150 artesanos, que estamos también en el pedido de amparo, estamos pidiendo bueno que se nos restituya nuestras cuadras, alguna de nuestras cuadras, donde nos podamos ocupar, volver a ubicar, porque no entramos en este acuerdo del adoquín y tampoco estamos dentro del 700. A ver si entiendo bien. Entonces lo que se solucionó es lo de defensa al 700. Exacto. Pero del 800 al 1000 continúan con la lucha, digamos. Exactamente. Uh-huh. Somos 150 artesanos que no queremos ocupar el espacio de otro compañero y que todavía no tenemos solución a nuestro conflicto. Entiendo. Tengo una consulta. Justo habías comentado y me parece muy interesante también recalcarlo y de repente desde tu visión es más... más clara. El tema este de cómo el gobierno de la ciudad, quizás en un trabajo de hormiga para muchos y para otro más visto, ha desarticulado todo lo que es artesanía dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Todo lo que sea en ferias y todo. Sí, por ejemplo, en este el lunes también hubo una situación muy grave que no está muy denunciada, que fue que dos artesanos de Plaza Jusey fueron atropellados por un colectivo porque están trabajando prácticamente sobre la calle, porque el gobierno, para desarticular las ferias, muchas veces lo que hace es hacer una supuesta obra pública, como también estaba haciendo en defensa del 900 al 1000, poniendo vallas, y entonces de esa forma sacando a los artesanos con un vallado para mejoras, cuando en realidad no pone ni siquiera cartel de obra. En defensa lo denunciamos ante la jueza, nunca hubo un cartel de obra de qué era lo que estaban haciendo y cuánto iban a tardar y quién tenía la adjudicación de la obra. Me consta de haber visto que está todo vallado a mitad de la calle, pero ya hace tiempo que están esas vallas. Sí, desde noviembre. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es una artimaña que usa el gobierno para presionar también, porque estuvimos 3 meses con el vallado y después el gobierno hace este arreglo. Entonces ya los artesanos vienen laburando mal, digamos, mientras el vallado, tratando de ubicarse en otros lugares, con la solidaridad de un montón de compañeros que hacen el puesto compartido, pero no es la misma forma. Entonces uno ya viene laburando mal hace 2 o 3 meses y después hacen esto de sacarnos, bueno, de la forma que lo hicieron con este arreglo. Y después mandan a la policía, o sea... Sí, fue terrible. O sea, aparte, claro. Escalonado, vamos a decir. Sí, pero exactamente. Además el tipo de represión violenta totalmente, una forma increíble, totalmente desubicado, porque de parte de los artesanos no había habido ningún acto... Ninguno. Que a ellos pudiera parecerles violento. Sí, sí, ninguno. Igualmente, nosotros digamos, a nivel de escalada de violencia que viene manejando en todos los ámbitos. Lamentablemente, esta vez lo sufrieron los compañeros artesanos, pero el nivel de violencia creo que se ha impedido incrementando en todos los Pero forma parte de la política de criminalizar cualquier tipo de conflicto. Sí. Ana, contanos específicamente qué pasó ese día con el oficial Benítez, ¿no? Sí, Benítez era el jefe del operativo y veníamos teniendo, digamos, un buen diálogo hasta ese momento. Ese día nosotros lo que estábamos haciendo, o sea, en el 1000 hicimos una movilización, como veníamos haciendo todos los domingos, con un momento de protesta donde pusimos los paños simbólicos al piso. No era la opción de venta porque en realidad ni siquiera había cantidad de paños, están todas las filmaciones donde... No hay cantidad de objetos como para vender, era simplemente simbólico para mostrar qué es lo que no están dejando vender, ¿no? Que no somos reventa, que no somos mafia, que no somos todo lo que muchos se encargan de querer decir para desprestigiar nuestra lucha. Cuando nos pidieron, nos corrimos de esas cuadras, nos corrimos con la marcha hasta la calle Chile, que es como la marcha que hacemos siempre. Terminamos la marcha, nosotros estábamos en el 800 sentándonos, disponiéndonos a comer, y los compañeros del 700 estaban haciendo talleres de muestra también, haciendo cerámica, haciendo sus talleres como para poder mostrar qué es lo que están defendiendo, sin vender, porque lo que están criminalizando es la venta de la artesanía. Entonces, ¿de qué forma exponemos cuál es nuestra lucha sin llegar a generar el choque? Claro. Pero espacios públicos que tienen una actitud totalmente pendenciera, de prácticamente de patota, fue a querer sacar a esos talleres, también en el momento en que estaban almorzando. Tengo un video en el que una de las compañeras que está hablando en espacio público tiene su su platito en la mano de la olla popular. De la olla, sí. Entonces es clarísimo que no había ninguna situación de violencia ni de conflicto generada por los artesanos. Claro, fue intencionalmente generada y fomentada e impulsada por la policía y por el Estado que se los ordenó. No, totalmente. Y tenemos también identificados a un montón de gente de policía de civil infiltrados que están del lado de los artesanos contra la policía. Y también se lo presentamos a la jueza eso. Entonces, ¿eso que son infiltrados que pone la policía y que se hacían pasar por artesanos? Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, en un montón de movilizaciones hacen cuando quieren hacerte quedar como que vos sos el violento, que hacen. Sí, bueno, pero por suerte los tienen identificados y los pudieron... Tengo una consulta, digamos, el estadio actual de la lucha de ustedes y si tienen pensado o si, digamos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Si van a hacer una marcha o algo? Sí, este domingo estamos convocando, este domingo es un domingo muy especial porque es el 24 de marzo y vamos a estar todos aunados en esa lucha que es de todos. Vamos a estar a las 12 del mediodía, a las 11 y media, perdón, convocando para hacer un acto en Plaza Dorrego, recordando a 40 compañeros artesanos desaparecidos y en particular a una compañera que era artesana de Plaza Dorrego. Entonces vamos a estar colocando una placa y recordando en ese acto, y a la una estaríamos marchando hacia Plaza de Mayo. Este domingo es muy especial, claro, vamos a estar abocados en eso. También vamos a tener un puesto sobre Plaza de Mayo para seguir difundiendo la lucha, juntando las firmas, que es algo también muy importante para nosotros, poder demostrar el apoyo de la toda gente, la comunidad. Sí. De la gente, de los vecinos, que los apoyan, ¿no? Porque yo misma lo he visto con mis propios ojos, vecinos hablando en la radio abierta que tienen. Sí, muchísimos. Por suerte tenemos muchísimo apoyo porque... También es una realidad que por ahí muchos desconocen, que San Telmo en los años anteriores a que empiece a extenderse la feria, los domingos a la tarde era tierra de nadie. Claro. O sea, la verdad que era complicado andar. Yo soy fotógrafa y me acuerdo cuando estudiaba fotografía y salía a sacar fotos por San Telmo. Sí, era difícil. Y era complicado. Y un montón de negocios se abrieron a partir de que se extendió la feria. Así es. Esa es otra realidad. Así es. Ana, lamentablemente el programa llega a su fin, pero la verdad que te agradecemos muchísimo. Has explicado muy bien toda la situación. Perfecto. Y bueno... desde ya fuerza en la lucha, obviamente, a su disposición para lo que considere necesario. Como espacio radial estamos en eso, digamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. No, a ustedes. Y como ya saben, acá la radio, para lo que quieran, para comentarnos lo que quieran o para visitarnos en persona cuando quieran. Totalmente. ¿Sí? Genial, muchísimas gracias. Bueno, Ana, adiós, saludos de todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el programa ya se está terminando, quedan dos minutitos y quedó el título del último tema musical allá en el cuaderno, pero bueno, no importa, igual. Sí, último tema porque también hay que hacer un comentario con respecto a la marcha, a mañana. Mañana, la marcha que representa ese día. Sí, sí, creo que tiene que ser algo más ya desde, no solamente un tema ideológico, que es un tema de calidad de vida. ¿Por qué? Porque más allá de que uno ideológicamente comparta la lucha de los compañeros de los 70, 60 y 70, la realidad es que ellos luchaban por una calidad de vida que era más allá de la ideología que ellos tenían, que era para todos. Entonces creo que a veces lo que también hay que hacer comprender es eso, que acá no se trata si uno es de izquierda o más o menos de izquierda o de derecha, sino qué es lo que buscaban, cuál era el objetivo y cuál era el contexto para llegar a eso, que también es importante, ¿no? No es que un día se levantaron, decidieron tomar las armas un sector y el otro tipo de combatividad, ¿no? Ni tampoco ese idealismo, romanticismo de la pequeña y mediana burguesía, que decían que fueron desaparecidos por pensar diferente. Bueno, desde nuestra perspectiva, no, señores. Esto pasó producto de una agudización en la lucha de clases, ¿no es cierto? Y en donde, bueno, se han recogido un montón de enseñanzas, se ha aprendido también, pero creo que la gran enseñanza que nos ha dejado esas décadas es que estos cambios son necesarios y hay que hacerlos, porque esta forma de vivir dentro de este sistema ya está agotado, por lo menos para la inmensa gran mayoría de la gente, ¿no? A nadie le gusta salir un día para otro a tirar tiros a mansalva, porque esa pareciera ser también la idea. Como la cuentan, ¿no es cierto? Sí. Todos queremos vivir dignamente. Es que ahí hay un detalle importante cuando se descontextualiza. En el mundo se estaba dando eso, ¿no? En Argentina Es que o en Sudamérica. Es que normalmente es, en es el así. Mundo, en África había guerrillas, en el sudeste asiático aún había también. Chile. En Sudamérica. En Sudamérica, Centroamérica. Era un proceso de lucha armada. Por eso, era un contexto mundial, no era particular. Entonces, no es casual y no es tampoco así pergeñado por una gran mente maligna que se haya dado. Porque la realidad es que socialmente el mundo... Exactamente. Había una problemática social y las luchas se conjugaron en ese tipo de unificación. ¿Qué es lo que está llevando hoy por hoy a nivel mundial las diferentes luchas? Sí, sí. En otro grado de organización. Sí, sí, de otra forma, pero bueno, pero se empieza está llegando, se empieza a dar. Exactamente. Y otras cosas, las grandes revoluciones que como paradigma y como formas de vida y como sistema de reparto económico han transformado al mundo, no se hicieron consentadas. No. A ver, uno no está a favor de la violencia, pero no podemos negar. No, pero es que es la respuesta a la violencia. Incluso de ellos, la Revolución Francesa, que fue la revolución de la burguesía, no la hicieron con Gandhi. No, si se la hicieron cortando cabezas. Totalmente. La violencia es contestataria, contestamos a la violencia. Claro. Todos aquellos que nos consideramos revolucionarios y que buscamos, estamos dentro de este proceso revolucionario, sabemos que nosotros no queremos llegar a un punto de violencia. Ahora, cuando llega el momento de la burguesía de entregar el poder, y no lo, y va, no a lo va a entregar, así. Entonces, que se cree que va a entregar una florcita así. No lo vemos, el Estado es el violento. Los compañeros de la feria no van. No. O sea, yo no voy a ir a pegarle a un policía que tiene una estructura. Estaban comiendo tranquilos y haciendo muestras pacíficas, entonces, y sin embargo, entonces, cuando les toca sus intereses... Como para cerrar con este tema y la lucha por el poder y todo eso, Pablo Hassel en un tema dice: el poder nace de la boca del fusil y lo demuestra la OTAN cuando invade. Exactamente. Gracias. Totalmente. Muy bueno. Totalmente. Bueno, gente, nos vamos hasta el próximo sábado. Y mañana, bueno, un día muy especial. Seguramente nos veremos en la plaza. O nos sabremos en la plaza. Nos sabremos en la plaza. Nos vamos continúa. Con el último tema, que no me acuerdo el nombre porque quedó en mi carpeta. Pero no importa, les va a gustar. Lo importante es el tema. Es un tema punk. Punk. Así es, punk metal y nomás. Rechazando al control, ideamos un boicot. Mueres, puta represor, somos antirrepresión. Decididos a triunfar y dispuestos a matar. En la lucha sin final, el gobierno caerá. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Sahumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-76-5057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Pata Anacleta Artesanías, ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558 18 23 28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos.